Che c'ho, da bascia tu? Algún día la vas a pagar. Y vuelves de nuevo a mentir con tus palabras. Parte de tu rutina, de tu día normal. Pero yo creo más en el poder de mi raza y de mi religión, de mi pueblo y de su convicción. Oh sí, yo ya no sé qué es lo que pasa. Este mundo está peor, se me resaca la conciencia y no le encuentro solución. Echan al hueco lo que sirve y dejan siempre lo que no. Se les olvida lo sublime y alucinan con ser Dios. Mátale, mátale, matador, según parece. Eso te hace sentir más vencedor, pero sabemos que sí, que detrás de tu alma hay ficción y algún día la vas a pagar. Oh sí, yo ya no sé qué es lo que pasa. Este mundo está peor, se me resaca la conciencia y no encuentro solución. Echan al hueco lo que sirve y dejan siempre lo que no. Se les olvida lo sublime y alucinan con ser Dios. Sé qué es lo que pasa, que este mundo está peor. Se me resaca la conciencia y no encuentro solución. Echan al hueco lo que sirve y dejan siempre lo que no. Se les olvida lo sublime y alucinan con ser Dios. Vá, vá, vá, Nayão. Ei, Nayão! Pronto, ele joga para todos os lados quando a gente for para a festa. Não tem costa. Se for Nayão, tu mesmo não tem costa.